El libre pensamiento es filosóficamente libertario, crítico, racional, sensible, diverso, multicultural. Es libre de fronteras y solidario, con compromiso social para lograr una sociedad mejor que encuentre la diversidad como un valor y la felicidad como una meta. Fernando Losada nos introduce en el mundo del libre pensamiento. Minutitos pasan de las 10 de la mañana. Acá estoy de vuelta. ¿Cómo les va? Bien, lindo el bloque anterior. Sí, uno nunca sabe. Me puedo enfermar, me puedo morir. O me puedo meter en canas, ponele. Y cuando llegue. Y sí, las tres cuestiones por las cuales uno falta en la radio: porque te enfermas, porque te morís o porque te meten en canas. Con esa remera amarilla, tené cuidado. Es verdad, no noté. Vos sabés que no me di cuenta que tenía puesta una remera amarilla. No tiene nada que ver con mi ideología política. Momento de la columna del libre pensamiento con nuestro querido amigo Fernando Losada. Fer, buen día, bienvenido una vez más. Buen día. ¿Cómo andás? Bien, todo tranquilo. Todo tranquilo, mentira, no está. No, bien. Pero uno de los hombres con más enemigos en la ciudad de Mar del Plata, Fernando Losada. No sé, no los contabilizo, pero tengo unos cuantos, sí. Bueno, me defino un poco por ahí, está bueno. Pues claramente, uno sí, también sí. Se define por sus enemigos. Bien, bueno, la idea hoy es charlar un poco. Uh-huh. Y quería hacer una aclaración antes. Me parece que es un día que debe ser visto desde el feminismo. Y aclarar que es el feminismo que suele tener mala prensa. Entonces me pareció interesante hacer la aclaración. Muchos plantean como que el feminismo es lo opuesto, o el equivalente, más que lo opuesto, el equivalente al machismo, ¿no? Uh-huh. Del lado del género femenino. Y nada más alejado que eso. En realidad el feminismo es un movimiento desde la identidad del género femenino que lucha por la igualdad entre varones y mujeres. Lo que se podría entender como el equivalente al machismo sería el femichismo o el hembrismo. ¿Sí? Pero no hay que confundir con el feminismo. El feminismo lo que busca es equiparar los derechos y las oportunidades entre los géneros. Por mi parte yo adhiero 100% al movimiento feminista, pero yo no me defino como feminista porque soy varón, y al ser varón no sufro la opresión que sufren las mujeres. Entonces es como si algún religioso me apoyara a mí en mi movimiento ateo, pero no se podría definir como ateo por el hecho de apoyar, porque no sufre lo que sufro yo en los ataques que conciernen la libertad de conciencia, ¿no? Entonces adhiero 100% al movimiento feminista, pero no trato de apropiarme de esa identidad. Bueno, dicho esto, ahora arrancamos con el tema del Día Internacional de la Mujer. Más o menos por 1789, con la Revolución Francesa, se empezó a hablar de libertad e igualdad, pero lamentablemente fue un movimiento que excluyó al género femenino, a pesar de que las mujeres fueron protagonistas de esa revolución, ¿no? Que pusieron el cuerpo y hicieron que fuera posible ese movimiento. Hubo voces que intentaron que las mujeres estuvieran en un plano de igualdad y reconocimiento de derechos, ¿no? Y es curioso cómo ese famoso cuadro de la libertad yendo al pueblo se lo asocia, que es de Eugène Delacroix, se lo asocia a la Revolución Francesa. Sin embargo, no tiene nada que ver. Ese cuadro es de 1830, ¿no? Sí, es de la Revolución del 30. Claro, pero cómo se lo asocia a la Revolución Francesa, y parece como que se le diera a las mujeres un papel especial, como si se le hubiera dado un papel protagonista, y que realmente lo tuvieron porque ellas fueron por su propia iniciativa, ¿no? Pero los varones de esa época no, en realidad no les dieron ningún espacio. Y las voces que trataron de revertir eso fueron, por ejemplo, la de Olympe de Gouges. En 1791 escribió la Declaración de los Derechos de la Mujer y la Ciudadanía, un texto realmente sumamente interesante que interpelaba diciendo: hombre, ¿eres capaz de ser justo? Bueno, una mujer que hace esta pregunta en esa época no pudo tener otro final que terminar siendo decapitada, lamentablemente. Nicolás de Condorcet fue también otro que tuvo, bueno, principalmente tuvo un rol muy muy protagónico en la Asamblea en 1789, en toda la Revolución, y cuando defendió los derechos de la mujer a la ciudadanía, también fue ejecutado, ¿no? O sea, no parece que no era muy sano defender el feminismo en esa época. Recién a fines del siglo XIX, al principio del siglo XX, la lucha de derechos de las mujeres comenzó a ser visibilizada en Occidente y en particular, ¿no?, en nuestro país. Y las mujeres, bueno, históricamente vienen siendo sometidas, cosificadas, olvidadas, menospreciadas y tratadas como una minoría, a pesar de ser al menos el 50% de la población, pero una minoría sin voz. Esa es la posición en cual se las ubica. Y bueno, es realmente lamentable porque hasta hoy día seguimos así, ¿no? Pero bueno, siempre hubo mujeres capaces de romper con varios milenios de servidumbre que no creían la mentira del sexo débil y que con mucha valentía, una y otra vez, lucharon generación tras generación y se negaron a alimentar el sistema patriarcal con sus propios cuerpos y con sus sueños truncados, incluso con sus propios hijos, ¿no? No se dedicaban a darle hijos al sistema, y cuando tenían hijos trataban de educarlos en la sana rebeldía de rechazar este sistema opresor. Y bueno, esta rebeldía de género femenino costó muchas vidas y grandes padecimientos de ella y de quienes los apoyaron. Ahora, ¿cómo llegamos al 8 de marzo como el Día Internacional de la Mujer? Bueno, hubo algunos antecedentes, no siempre fue esta fecha. En 1909 el Partido Socialista de Estados Unidos impulsó el Día de la Mujer como el 28 de febrero. Posteriormente se siguió celebrando, pero como el último domingo de febrero hasta 1913. En 1910, en la ciudad de Copenhague, la Internacional Socialista proclamó de carácter internacional el Día de la Mujer. Aunque no se estableció una fecha fija en ese momento, pero Clara Zetkin, que era una política alemana y comunista, sugirió que fuera el 8 de marzo, y ella era la representante de la Conferencia de Mujeres Socialistas. El 19 de marzo se celebró el Día Internacional de la Mujer en Alemania, Austria, Dinamarca, Suiza y Estados Unidos. Y menos de una semana después perdieron su vida 140 mujeres y niñas trabajadoras, ¿no? La mayoría inmigrantes en el incendio de la fábrica Triangle en la ciudad de New York, por quemaduras, inhalación de humo, derrumbes, ¿no? Esta tragedia fue el resultado de las inhumanas condiciones laborales a las que estaban sometidas y contra las que habían hecho la manifestación un poco tiempo antes. El evento de la fábrica Cotton Textile Factory del 8 de marzo, que siempre se habla, nunca existió. Exactamente, está bueno aclararlo, sí, porque no... No, no existió. No existió jamás. Eso es una manipulación histórica para que el Día de la Mujer tenga su origen en Estados Unidos y no en la propuesta de una militante comunista. Realmente llamativo a esta altura, no es llamativo, pero digo, es impresionante cómo se puede lograr torcer un hecho histórico para forzar las cosas de esa manera y que se propague y que en muchas páginas se siga contando esa historia como verídica y que realmente no... Leí hace un ratito un tuit, esto de... Explícame cómo la masacre de 140 mujeres se transforma en un día para regalar bombones, sí. Eso claro. Es el capitalismo. Claro, exactamente. Pero ni siquiera el día... En 1914, como parte de los movimientos que luchaban por la paz, millares de mujeres rusas celebran su primer Día Internacional de la Mujer el último domingo de febrero de 1913, y en Europa ya se estaba instalando el 8 de marzo. O sea, tiene nada que ver con ese evento que se citaba, que de hecho no existió, ¿no?, el otro. Finalmente, la Revolución Rusa en 1917 terminó de conceder la fecha con la participación de las revolucionarias, que el 8 de marzo, en realidad no era el 8 de marzo para el calendario de ellos. Claro, tenían otro, pero bueno, calendario equivalía al 8 de marzo de Occidente. Exactamente. Reclamaron contra las indignas condiciones de vida a las que el pueblo estaba sometido. O sea que mayoritariamente tiene un origen más rojo que... Sí, rojo, que, rojito. Claro, más que elevado. Y azules y rojas. El Día Internacional de la Mujer nace principalmente como una estrategia para impulsar dos grandes luchas, ¿no? El ejercicio pleno de la ciudadanía y la laboral. Es decir, el derecho al voto y a ocupar cargos públicos y a condiciones dignas de trabajo, a la formación profesional y a la no discriminación en el ámbito laboral. El 8 de marzo es el día donde... Me parece a mí debemos recordar los triunfos y rendir homenaje a quienes dejaron su vida por la causa y sobre todo para renovar el espíritu de lucha de tantas otras que necesitan el compromiso de todas y de todos. O sea, hay muchos temas que son urgentes hoy en la agenda. La violencia de género es, bueno, sin duda uno de los principales. Y en la Argentina cada año centenares de mujeres y niñas mueren a causa de la violencia. La mayoría son asesinadas por sus esposos, parejas, novios o incluso una expareja. Y para muchas realmente el hogar no es un lugar donde se encuentra un refugio y paz, sino es un termina siendo como una especie de campo de concentración donde son torturadas y asesinadas frente a una sociedad que muchas veces permanece apática ante todo esto. Y el otro flagelo que realmente es aterrador y sigue contando, cobrándose incontables víctimas, es el de la trata con fines de explotación sexual, ¿no? De mujeres y niñas, que diariamente son abusadas, convertidas en objetos sexuales, se les arrebata su dignidad, su identidad, su salud física y mental, y bueno, y finalmente su vida, ¿no? Si no es en manos de ellos, termina siendo de alguna forma como consecuencia. Y transforma a una persona en algo que es descartable, ¿no? En un juguete de placer totalmente desechable para sostener el negocio más aberrante y lucrativo que uno se pudiera imaginar. Después de la venta de armas y el narcotráfico, es el que más dinero moviliza en el mundo. Que eso también da a pensar, porque si es así, es porque hay quienes consumen eso. Sí. Y no son pocos. Entonces, bueno, no podemos dejar de mencionar tampoco el derecho de la mujer a decidir sobre su propio cuerpo y el acceso a la salud sexual y reproductiva integral y pública, ¿no? En nuestro país se realizan miles de abortos anuales de manera clandestina, en condiciones precarias, y bueno, cientos de mujeres fallecen por esto. Realmente es muy triste, porque las que fallecen son las que menos recursos tienen para ir a una clínica clandestina donde todo el mundo sabe que está esa clínica y sí, en realidad las clínicas no son clandestinas, por lo general son clínicas muy lindas, muy paquetas, que están en barrios paquetes también de las ciudades. Para mostrar una vez más la brecha entre ricos y pobres, quienes tienen acceso a una salud digna y quienes mueren por no tenerlo, ¿no? Y todo por un pensamiento dogmático y machista y una iglesia católica a la cabeza que está instalando, que pretende instalar en nuestra cultura el sometimiento de las mujeres y de sus niñas por caprichos teológicos. Bueno, las mujeres deben ser reconocidas como protagonistas activas de la historia, con igualdad de condiciones y oportunidades que el varón, y para eso es necesario coraje y compromiso, ¿no? Romper con los yugos que están impidiendo esto, y es una batalla cultural, social, económica, legal, que tenemos que librar con responsabilidad, independientemente del color político, la religión o la convicción particular que tengamos. Y creo que los varones tenemos el compromiso ineludible de luchar contra nuestros propios privilegios. Y aunque duela, llegó el momento de abandonarlos y ir por un plano de igualdad. Y bueno, y ahí quería traer también un tema de una feminista guatemalteca que realmente le pone el cuerpo a toda esta lucha. Se llama Rebecca Lane, que tiene mil temas que realmente son manifiestos poéticos del feminismo, del anarquismo y de la lucha librepensadora y libertaria. Hay un tema que me gusta mucho, se llama Mujer Lunar, que es muy largo para pasarlo en la radio, pero hay otro que también me pareció interesante traerlo y que además sirve para hacer una aclaración. El tema se llama Bandera Negra. Claro. La Bandera Negra es anarquista, no es fascista. Acá se apropiaron del nombre como una especie de burla y para quedarse con una historia de lucha libertaria. Pero la bandera negra hay una sola, y es la anarquista. Así que, Rebecca Lane, Bandera Negra. Impecable, gracias, Fer. Mi única virtud y defecto es ser imperfecta. Mi lengua cuchillo doble filo en tu oreja. En esta vida y en la anterior soy guerrillera. Me matan pero vuelvo a aparecer en esta tierra. Vine a vengar con palabras a todos los muertos. Prefiero cantar una canción en los entierros. Vine a manchar tu pared con mi grito de esperanza. Calladas gargantas yo cortaré de una tajada. Yo peleo con el poder que coloniza mentes. No escupo balas sino palabras irreverentes. Santas son las sustancias que me mantienen despierta. Santas las plantas que el espíritu me alimentan. Mi rap no es femenino, solo feminista. No busco el poder porque yo soy un anarquista. No quiero dominarte, soy un artista. Te embrujan mis palabras porque soy espiritista. La magia de la música la traigo en las venas. Mi pecho un tambor, mi pulso una canción sin pena. Las alas de mi mente me llevan a donde quiera. Soy luz y oscuridad, pero mi bandera es negra. Mi bandera es negra.